Disonancias. Les saludamos, les damos la bienvenida a todas, a todes y a todos a este programa que se hace desde Disonancias Radio para una entrega los días lunes de 5 a 7 de la tarde. La intención es tener más tiempo para profundizar en un tema, en una lucha, en una propuesta política y en esta intención nuestra de que nuestros programas sirvan para pues tener pensamientos reflexivos, analíticos de nuestras realidades y de otras partes del mundo donde también se resiste al avance del modelo extractivista y a estas otras formas de los pensamientos más ultraconservadores de la derecha que tienen que ver ahora con el pensamiento libertario y precisamente en el que se enmarca la instalación de estos proyectos de las zonas de empleo y desarrollo, sede, como las conocemos. Así que quédense con nosotras, por favor, en estas dos horas para que conversemos con Christopher Castillo y hablemos sobre un próximo encuentro que está por realizarse para poder abordar y poder abrazar a la comunidad de Crawfish Rock allá en Roatán, que hace resistencia a uno de estos proyectos de la sede, aquí en Disonancias. La comunidad de Crawfish Rock en Roatán, Isla de la Bahía, ha venido haciendo resistencia ahí en la comunidad con el cuerpo al avance de esta perversidad de Próspera Inc., que es una de las formas o una de las sedes ya instaladas en este país. Hay todo un debate sobre si están o no están vigentes, sobre si se derogó o no la ley, sobre qué pasa en la Asamblea respecto a la ratificación de la derogación. Hubo cambio de legislatura, no se llevó a cabo la derogación, pero más allá, digamos, de la legalidad o no de esta figura, lo que sí es cierto es que estas empresas están operando. No solo Próspera, sino que también Morazán, allá en Choloma, y también Orquídea en San Marcos de Colón, Choluteca. Y una por venir, como nos va a explicar Christopher Castillo en la entrevista, una que no se sabe en qué lugar se va a instalar, pero que tiene que ver con esta idea de la longevidad y de poder hacernos vivir hasta los 200 años, no a usted ni a mí, obviamente, sino a las personas precisamente acumuladoras por el despojo de otras y de otros como usted y como yo. Esos quieren vivir hasta 200 años. Pero va a ser Christopher Castillo quien nos cuente y un poco sobre esta situación y obviamente sobre la intención de este encuentro. Estamos de hecho haciendo este encuentro para poder desde Disonancias acompañar el esfuerzo de organizaciones y de comunidades para que el pueblo de Crawfish Rock se sienta acompañado, se sienta acuerpado, se sienta no se sienta solo en esa isla que ya de por sí, desde nuestra construcción, digamos, de estas visiones conservadora del país y de la hondureñidad, pues pareciera como que eso fuera otro lugar y no parte de este territorio. Así ha sido la forma precisamente para poder implementar una serie de proyectos privatizadores en esa hermosa isla que tiene una cantidad de recursos que son realmente avaricia del capital. Entonces, vamos a hablar de ese encuentro. El Movimiento Nacional contra las Sedes habla de un encuentro porque se cree firmemente que solo la articulación de comunidades, resistencias, luchas y apuestas políticas emancipatorias pueden lograr la expulsión de estas fuerzas del capital nacional y transnacional. La idea de encontrarnos, dice el Movimiento Nacional contra las Sedes, nos ha venido siendo expresada como una necesidad colectiva. Hemos encontrado la oportunidad de hacer una juntada para conversar, debatir y proponer acciones. Nuestra esperanza solo reposa en la solidaridad y conciencia de las luchas unidas. Este segundo encuentro es un acuerdo colectivo del primer encuentro de resistencia contra la sede que se realizó en el 2003. Entonces vamos a hablar con Christopher Castillo y vamos a ir ahí tratando también de hacer después de la entrevista una lectura que nos ayude a entender de dónde viene este pensamiento tan ultraconservador, tan derechista y en el vacío en el que cae una propuesta en el marco de un contexto mundial donde si acaso medio se ha respondido a la materialidad desde el populismo, pero no hay un sustento, digamos, y una propuesta que realmente, en la que la gente encuentre bienestar, estar bien, donde encuentre cubiertas sus necesidades básicas y donde el empobrecimiento pareciera la única forma de existir y de resignación, además, en su existencia. No se vayan, quédense aquí en Disonancias para que podamos hacer de este programa un espacio ameno, reflexivo, y ya van a ver la cantidad de información que desde ARCA y a título también personal como una persona estudiosa, investigadora, maneja el compañero Christopher Castillo, se pone, desde Disonancias lo ponemos mucho en valor, nos parece importante y nos parece necesario hacer eco de voces como estas. Quédese aquí en Disonancias. Quien quisiera tener en el pecho un corazón de mujer. La maternidad en las niñas, sin excepción, es producto de un abuso sexual. Las niñas merecen llegar a ser mujeres. Siendo mujeres, no debemos ser madres por obligación ni por designio divino, y mucho menos ser madres producto de una violación. Ser cristianas nos da la obligación de exigir que ni una niña, ni una mujer violada, sea madre. Quien quisiera tener en el pecho un corazón de mujer. Ecuménicas por el derecho a decidir. Estamos aquí en Disonancias, en este programa de los lunes que ahora tiene una entrega solamente una vez a la semana de 2 horas. Intentando que de esta forma podamos profundizar más en la conversación que tengamos con la persona invitada para poder pues extendernos, entender bien de qué va la lucha de la que estemos hablando, el territorio al que nos estemos refiriendo, la historia que pueda tener este tema que estemos abordando. Y ahora nos vamos a referir al tema de las sedes y a las resistencias que hay contra la sede. Hay un encuentro que se aproxima ahora, que es un segundo encuentro del Movimiento Nacional contra la Sede, y se va a realizar próximamente en Crawfish Rock, en Roatán, Islas de la Bahía. Y para poder abordar el tema y para poder entender en qué situación se encuentra esto de la sede, esta pujanza también, que es una medición de poder también entre estas empresas nacionales y transnacionales y el mismo poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahí hay un montón de cosas que vamos a ir pues desilvanando, con nuestro invitado del día de hoy, que le doy la bienvenida y le agradezco profundamente su tiempo, a Christopher Castillo de Arca. Bienvenido, Christopher, aquí a Disonancias. Muchas gracias por el espacio. Vamos a estar hablando hoy del encuentro y de la situación de la sede. Así es, Christopher. Es un segundo encuentro ya. Y voy a leer un poquito de lo que dice el panfleto que se ha sacado para este evento, y dice que a pesar de los avances en la derogación de la sede mediante los decretos 032-2022 y 033-2022, los proyectos enmarcados en la lógica sede siguen avanzando en perjuicio de los territorios, comunidades y todo el país. Aún falta la ratificación de la derogación de los cambios a la Constitución de la República, tanto para la sede Próspera como la sede Morazán y la sede Orquídea. Y estos proyectos siguen avanzando en contraste con el silencio y una campaña internacional para promover la venta de nuestra tierra. La lucha contra la sede no ha terminado. En este contexto nos encontraremos, Christopher. Este es el, digamos, como el, la razón por la que va a haber este encuentro. O la razón es otra. O este es nada más el contexto. Mira que a mí me cuesta poner en su lugar a veces las palabras. A mí también, pero lo más importante es que tenemos la claridad de que no podemos dejar de actuar contra este proyecto, que no es un proyecto solamente extractivo, que involucra muchas cosas, es un proyecto de mundo, del capital más avanzado que hay ahora mismo en el planeta. Y, más retrógrada. Sí, o sea, lo que quiero decir, no en un contexto positivo del avance, sino de que han logrado consolidar toda una red internacional de los más profundos intereses capitalistas para poder lograr el objetivo final, que es, como victoria, tener un primer país desaparecido en el planeta. Y eso, por supuesto, que arrasando con culturas, con territorios, con comunidades, con historias, con la sociedad misma y todo lo otro que también tiene que ver con ese Estado y su estructura. Esa es una gran apuesta tan horrorosa que se tiene, que le llaman abiertamente neofeudalismo y que están por inaugurar una segunda etapa de la sede Próspera, justamente en las mismas fechas del encuentro que estamos tratando de hacer realidad en febrero. El contexto es bastante, bastante complejo, pero en general, en líneas generales, sabemos de que más allá de toda la estructura normativa de las sedes que ya hemos venido discutiendo y debatiendo en este mismo programa, y que recuerdo que la última vez que estuvimos en una entrevista que fue presencial, mencionábamos de que el otro año, o sea, 2024, probablemente iban a inaugurar una etapa de una sede de carácter médico, de carácter clínico, y que no sabíamos cuándo, no sabíamos dónde, y ahora ya lo sabemos. El lanzamiento de este proyecto que se llama Vitalia es, digamos, el punto de referencia más grave en cuanto al contexto de las sedes. Hoy se lanzó este 6 de enero del 2024, y como hablábamos también anteriormente, lo que se va a discutir ahí tiene que ver con la primera generación de lo que ellos llaman la primera generación de humanos longevos. Es decir, que ya empezaron en diciembre del año pasado a hacer experimentos con unas inyecciones. Hay personas que están tomando 100 pastillas diarias para probar el experimento que dicen que va a llevar a la humanidad a vivir más de 200 años. Entonces, eso mueve muchísimas discusiones como de todo tipo. Es una cosa que a mí me abruma muchísimo, como a mucha gente. Abruma porque es también complicado seguir el ritmo de esas discusiones que tienen, pero también seguir el ritmo de lo jurídico para poder utilizarlo como herramienta en contra de estos proyectos, aunque sabemos siempre que los proyectos se expulsan por la organización y la resistencia territorial local, organizada, colectiva, pero también nos ha tocado pues escudriñar en cómo se está gestando esto. Entonces, de eso vamos a estar hablando un poco hoy, porque digamos que ese es un punto de denuncia fuerte durante el encuentro. Y además, el respaldo, la expresión de solidaridad a la comunidad de Crawfish Rock en Roatán y en especial al patronato que ha estado denunciando durante más de 3 años la instalación de sede próspera. Que hay todo un boicot ahora mismo para que el patronato sea sustituido por personas afines a Sede Próspera y que las compañeras se han tenido que enfrentar a todo un contexto de amenazas, de agresiones, tanto verbales, psicológicas como físicas, bajo un silencio también del Estado y de gobierno que no ha tenido acción contundente teniendo las posibilidades para poder hacerlo. Siempre hemos dicho en nuestra lógica que el Estado es la constitución de un marco de violencia, pero desde la lógica del Estado, cuando no se actúa teniendo esa posibilidad, es complicidad. No es una omisión cualquiera. Hay una situación de riesgo muy elevada para la isla que rodea el tema de las sedes. No es aislado que en los últimos 4 meses han habido un incremento sin precedentes de feminicidios en la isla, de personas desaparecidas, un incremento en los asaltos, en la violencia de calle, que no se había vivido. Y sabemos de que todo eso tiene que ver con un plan de justificación posterior para decir, esta es la solución. Como siempre utilizan esa fórmula. Voy a ir dando algunos retazos porque realmente me cuesta ordenar cosas en la mente. Soy Sí, más de escribir. vamos a ir también en la idea, Christopher, de que pues esto es una conversación, ¿verdad? Y Sí. no así una entrevista estructurada. Por ejemplo, a mí, cuando decís este otro proyecto, Vitalia, que lo que pretende es hacer personas más longevas, que vivan hasta 200 años, y dice, vos decís, bueno, pero ¿qué personas, verdad? Porque al resto de las personas, las no blancas, las que no están contempladas dentro de sus proyectos, cualquier proyecto que sea, obviamente lo que quieren más bien es que muramos lo más pronto posible, y de hecho, pues hay de mil formas nos están matando, ¿no? Pero bueno, lo que a mí me gustaría a veces un poco o entender, o a mí me asalta la pregunta con esto de la sede es, ¿por qué Honduras? O sea, ¿qué cosa, pues me imagino, ¿no? El régimen narcodictatorial, esas primeras respuestas se me ocurren, ¿no? La complicidad que pudo haber, el hecho de poder cambiar la constitución a su antojo para o con una impunidad tal que permitiera esta figura, aunque fuera, como vos bien decís, ¿verdad? En un marco estatista, ¿verdad? Con el que muchas veces no coincidimos, pero eso que existe y bajo esa norma en la que vivimos y hemos sido gobernados en los últimos más de 200 años, desde que se es república y todavía antes, desde que somos colonia, ¿Por qué Honduras? ¿Por qué este experimento que tiene una intención mundial, que tiene expresiones en otras partes y con gobiernos recientes también, así, ¿no? Neofascistas, libertarios y toda esta cosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué Honduras? ¿Qué cosa geopolítica nos deja en esta situación de laboratorio mundial, del exterminio de los estados como forma de gobierno y de la privatización de absolutamente todas las formas de la vida? Hay muchísimos ingredientes por los que creemos de que se instalaron en estas tierras. Primero intentaron instalarse en Madagascar en el año 2010. Hubo una resistencia muy fuerte que dejó 10 personas asesinadas en el marco de la resistencia contra las sedes en Madagascar. El mismo año que se estaba planteando en Honduras, también se planteó en República Dominicana y se ha planteado en 43 países del mundo, 43 zonas, perdón, en el mundo. Por supuesto que hasta ese momento ninguna en los países colonizadores e imperialistas económicamente. Pero todo el contexto, como usted bien lo mencionaba, del narcotráfico, porque sí estableció un paradigma, digamos, para el narcotráfico llegar al titular del poder ejecutivo. Y ese es un fenómeno que se está discutiendo a nivel de continente, a nivel del mundo. Y eso permitió en gran medida, pero también el orden conservador que hay en Honduras de las cosas. Era mucho más fácil entrar en ese sentido para plantear cosas aún más conservadoras. Hay mucho fenómeno detrás de eso, pero aún las otras dictaduras que hay en el mundo no quisieron negociar para vender la soberanía, no quisieron cambiar la constitución. Yo recuerdo que se planteó en Ecuador en el 2011, se planteó en Cuba en el 2013, se instalan en Ecuador, se instalan en Cuba, se instalan en El Salvador en el 2020, con Bitcoin City, pero ninguno de estos países hizo reformas constitucionales para aceptar los proyectos, solo en Honduras. Y hay dos ejercicios más, que es Montenegro y Liberland, que están en Europa, que se asemejan un poco, pero que no tienen el nivel de desarrollo normativo y no lograron cambiar la constitución ni de Croacia, ni de Serbia, ni de ningún país. O sea, ese cambio constitucional estableció un paradigma, tanto que en los diarios, en los periódicos del mundo, decía Honduras es el primer país del mundo que pone en venta su soberanía. Se levanta y semillas hoy se plantan, masa crítica que avanza, han dejado en la balanza el mensaje en expansión, biofil es la estación que avanza, el valor de los caídos en vano eso no ha sido, han dejado en la conciencia las pautas de inteligencia, equilibrio natural, protegiendo el manantial, nos concierne humanidad, volver a lo natural, sacar del valor okay, mental, okay. Tuvimos pequeñito ahí una pequeña falla técnica, Christopher, pero esto, aunque es pregrabado, vamos ahí a hacerle un arreglito para no interrumpir la idea. Estábamos diciendo que ningún país se había atrevido a violar su constitución de esta manera y que somos anunciados en el mundo, porque eso no trasciende, obviamente, a nivel nacional, como el primer país que se atreve a vender su soberanía nacional. Eso es terrible, ¿no? Este país tan chiquito y tan pisoteado, ¿no? Tan este territorio, ¿verdad? Porque hasta con eso estamos peleados usted y yo, con la palabra país. Sí, sí, así es. Y también con el concepto de democracia, pero para que las sedes fueran posibles, y lo dijeron abiertamente, tenían que acabar con el orden democrático en Honduras. O sea, el esquema que se entiende teóricamente por democracia tenía que ser abolido. Y eso fue una conferencia que dio Patrick Friedman, que es el nieto de Milton Friedman, uno de los precursores del modelo neoliberal desde 1980, que trabaja para Sede Próspera, que trabajaba para Sede Mariposa y que hizo una conferencia que se llamó Disrumpiendo la Democracia en Honduras en el 2015 con apoyo de Bárbara Colm, que es presidente, que es, perdón, parte del Comité Central del Partido Neonazi en Austria, y que dijeron, Honduras, si está dispuesta a acabar con la democracia, nosotros vamos a apoyar proyectos de inversión ahí. O sea, el nivel de cinismo y de descaro que tenían para hablar posterior a un golpe de Estado, y decían, es el primer golpe de Estado del siglo XXI, tiene que ser el primer país entonces del siglo XXI que acepte nuestro modelo. Por la crisis económica, por la crisis social, política en la que está sumido, no tiene otra opción. Y claro, eso es muy fuerte, porque en esas esferas que se mueven esas discusiones y esas conferencias, quienes fueron son justamente quienes terminaron privatizando las cosas en Honduras. O sea, estamos hablando que esa conferencia, la conferencia que se hizo en Honduras, promovida por Porfirio Lobo, vino el hermano del expresidente de Colombia, que fue el que privatizó la energía. Vino el Banco Interamericano, que vino a poner aquí, junto con el Banco Mundial, la ley para la privatización del agua. Vino Paul Romer con las sedes. Vino Carlos Slim, que fue cuando empezó a acelerarse el proceso de privatización de las comunicaciones en Honduras con Claro. Entonces, esa conferencia hay que ponerle mucha memoria histórica, porque ahí se gestó gran parte de la crisis neoliberal y también, aunque suene contradictorio lo que voy a decir, pero también se sentaron las bases para que en Honduras el neoliberalismo terminara. Es decir, yo recuerdo, en paz descanse, con Piedad Córdoba hicimos un foro en el 2020, donde dijimos, se llamó, perdón, el neoliberalismo herido de muerte, y se advertía en aquel momento que en esa crisis de pandemia el capitalismo iba a tener un giro, y lo tuvo efectivamente, porque ya no las, lo que las sedes están planteando y los teóricos de las sedes plantean es de que el neoliberalismo se quedó corto reduciendo al Estado, y que ahora lo que tiene que suceder es que desaparezca para que todas las funciones de ese Estado recaigan única y exclusivamente en las empresas privadas. Porque dicen que si Coca-Cola, si Nestlé, si Starbucks, si todas esas empresas desgraciadas transnacionales tienen más poder que un país, entonces dicen que ellos son los que tienen que gobernar las sociedades, no los gobernantes elegidos por los pueblos, que tampoco es una realidad que pase en Honduras, ni pase en América, ni pase en ninguna parte del mundo realmente, en ninguna parte, pero claro, se aprovechan también de toda una serie de fracasos y de corrupción y de todo un ambiente de descontento político en general para decir, pues entonces si no vamos a creer en esto, pero aquí te traemos el capitalismo más novedoso, como que fuera un teléfono que se va a comprar, como que fuera el nuevo iPhone, para que funcione como un relato más, una promesa más de ese modelo del capitalismo. Y un fenómeno interesante es que esas sedes también a su vez traen la creación de una nueva élite económica en Honduras. Y esa nueva élite económica está chocando con la élite hegemónica tradicional de aquí. Y lo está haciendo en compañía de una tercera élite, que es la élite del narcotráfico, de los cárteles, del crimen organizado, que está dentro de gobierno. Y no está dentro solamente de gobierno anterior, está en gobierno actual y pasa el narcotráfico aquí, ahora mismo. Entonces, en medio de ese triángulo de disputa de poderes, de grandes capitales y de grandes criminales, estamos los pueblos, estamos lo que se le ocurrió a la cooperación también llamar sociedad civil, pero está la gente de a pie. Y es una cosa fuerte porque siempre terminamos en medio de toda esta situación. Como que, como una carta de intercambio, además. Pero ahora mismo el encuentro tiene esa intención de discutirlo, de poder sentar bases populares para realizar acciones distintas, porque a casi más de 2 años de una derogación que no se hizo efectiva, y es una lección que tenemos que aprender. Sí, lo dijimos en aquel momento, que el modelo económico no se deroga en los congresos. El decreto de las sedes podía derogarse, pero la intención capitalista transnacional no se deroga en los congresos. Eso es una lucha conjunta, clara, una lucha organizada que requiere además un gobierno comprometido, si quiere comprometerse, que tiene que hacerlo. Pero no una cosa totalmente divorciada de lo social, porque eso sucedió en el caso CEDE. Yo creo que para nadie es un secreto que cuando empezó como todo este toda esta crecida mediática, cuando se descubrió Próspera, la primera carta constitutiva, no había un tan solo político que no quisiera involucrarse. Todos querían ser parte de las reuniones, todos querían estar en el discurso, en el podio, en la conferencia, en la asamblea. En el evento pero público. Una vez que pasó en lo público, claro, para legitimarse frente a un tema que es muy sensible, porque es la existencia al final de una identidad que, aunque estemos muy separados de eso, sigue siendo un punto de encuentro y de referencia para muchas personas. Entonces, pero eso se abandonó después de la derogación. No, perdón, es que eso fue ya tomando posesión, pues, que se olvidó. ¿Y qué dejó consigo? Como cuando una ola se regresa al mar. Todo un panorama claro de que quienes llegaron a gobierno no entendían el tema. No solamente ahora, de entenderlo teóricamente, sino tener una sensibilidad sobre eso. Exacto. Ahora, Christopher, si somos también... No, digamos, no con la intención de ser derrotistas ni de ser aves de mal agüero, pero digamos que el contexto también sobre el cual se está generando este encuentro tiene que ver obviamente con el contexto del movimiento social y popular en este país, que está, digamos, marcado por la desmovilización, por la cooptación de un montón de organizaciones y de personas que pertenecían a estas organizaciones ahora cooptadas en el funcionariado público, ¿no? Ahora son ministros o son simple y sencillamente empleados públicos, ¿no? Y luego también por un debate que no se termina de madurar en el sentido de que es que no podemos ser confrontativos, porque eso pone en jaque un gobierno que al final de cuentas, si no se fortalece, le da cabida a estas otras derechas más recalcitrantes, a la posibilidad de recomposición de una derecha que está aquí completamente ligada otra vez al tema del narcotráfico y más todo el proyecto extractivista en el que está incluido obviamente el tema de la sede. Entonces, imaginarnos un encuentro es un debate que va a pasar ahí, o así lo tiene, digamos, ARCA o el movimiento contra la sede, pues del que ARCA hace parte, tiene contemplado que también tiene que ser un punto de debate dentro de ese encuentro. Sí, es de hecho parte de la... No me gusta usar la palabra agenda del programa, digamos, que se va a plantear de esa conversa colectiva, porque cada organización tiene una postura. En ARCA tenemos una postura propia que tiene que ver con que, pues, conocemos lo que el Estado puede hacer claramente y, por ende, pues, en nuestro entendimiento identificamos entonces cuáles son estas omisiones, pero siempre hemos preguntado también, porque entendemos que hay diferentes estrategias y puntos de vista, pero también le hemos preguntado a las personas que dicen eso, pues que hay que esperar y fortalecer gobierno, les preguntamos, pero usted sabe qué es lo que gobierno está haciendo respecto a la sede, o sabe qué es lo que gobierno no está haciendo respecto a la sede. Entonces nos dicen que no, entonces es un tema de esperanza. O sea, es un tema de esperar y realmente como luchas no podemos estar esperando a que gobierno se forme, a que gobierno entienda, a que gobierno quiera hablar con la gente, a que gobierno designe las personas correctas para eso. No podemos estar esperando, o sea, el tiempo se agota literalmente. Durante este tiempo ya se fundaron dos partidos políticos de las sedes. Yo no he visto pronunciamiento sobre eso tampoco. O sea, ya entró el Partido Republicano. Aquí se conformó en el Tribunal Supremo Electoral y se ha fortalecido, en especial en la costa norte, el Partido Libertario de Honduras. ¿Quién lo dirige? Guillermo Felipe Peña Pantin, que ahora está trabajando con Carlos Slim en México y es el secretario técnico de Sede Orquídea. Entonces, entender esas redes también es importante porque nos permite ver cómo está la estrategia de fondo política de estas personas. Y la misma gente del Partido Libertario es la misma gente que está ahora mismo en el Comité Central del Partido Liberal. Entonces, si vamos a entrar en esa discusión de lo partidario, es importante que también se hagan esas deducciones y esos análisis de cómo está esa estructura y toda esa red. La SEDES tiene una red de apoyo que se llama Red Atlas Network. Aquí tienen una organización en San Pedro Sula que se llama Fundación Eleutera, que Fundación Eleutera es la punta de lanza de los libertarios en Honduras. Han tenido invitados como Ramón Barrios. Yo no he visto que él haga críticas sobre Fundación Eleutera, por ejemplo. Una entrevista más amena que otra cosa, siendo él una persona entendida en el tema, tuvo que haber hecho más crítica. Entonces, todos esos elementos se tienen que hablar. El encuentro es para eso, para colocar la palabra, para que coloquemos los puntos de discusión que consideremos pertinentes para generar una estrategia clara para desmontar el proyecto de las sedes con el apoyo de gobierno. No es al revés. No es que el gobierno ocupa el apoyo del pueblo. El pueblo ocupa el apoyo de ese gobierno. Pero aún sin ese gobierno, el pueblo y los pueblos han hecho resistencia contra las sedes, y es que en la dictadura empezó el proyecto y la lucha no terminó. O sea, el pueblo ha demostrado mucha sabiduría en ese sentido, de que se ha seguido, aunque sea en un marco fragmentado, pero ha seguido denunciando, ha seguido investigando, movilizándose, aunque sea en lo que se pueda considerar poco, pero ha hecho ejercicios de dignidad y de decir, no vamos a vender este país. Sí. Entonces, eso hay que retomarlo, no como una estrategia, porque es que siempre también está el patriarcado hereda ese pensamiento binario de las cosas, que es bueno o es malo, que es sí o es no, o estás conmigo o estás en contra, no entiende que hay una diversidad de pensamientos y que en las izquierdas también, o en lo que se llamen o se autorreconozcan como izquierdas, hay muchas diversidades de pensamientos en que atraviesan todos esos espectros políticos que no necesariamente son partidarios. Uno de los protocolos, o digamos de convivencias que tenemos en el encuentro es que no se van a admitir discursos políticos, ni de gobernantes, ni de funcionarios, ni de alcaldes, ni de regidores, ni de ministros, porque es un encuentro popular, de todo a todo, en donde tiene que haber autonomía, tiene que haber libertad también para poder como hablar, pues porque no es lo mismo estar en una reunión donde está un funcionario que se desconfigura además la discusión, que hablar entre espacios, que hablar entre pueblos, que hablar entre resistencias. Por eso es que se llama así el encuentro. Sí, porque Encuentro de además, resistencias contra las sedes. exacto, además porque es un Sí. diálogo que nos debemos, pues, o sea, y el diálogo, o digamos, es que ahí, lo que yo sobre todo quería anotar es que hay también un discurso mediático y instalado, digamos, en la tertulia del café y esa cosa, ¿no? Donde pasamos componiendo y descomponiendo el mundo. Y es esta idea, porque la repetimos, no es que estamos desmovilizados, no es que los pueblos ya, pues la gente solo anda pensando, ya vienen las internas, no, la gente de Libre ya anda en sus propias candidaturas, y reducimos la discusión política primero a lo partidario, ¿no? Y a la lógica estrecha que te ofrece la institucionalidad democrática, ¿no? Y entonces volvemos a topar a que si van a dar o no, van a hacerle eco al recurso de inconstitucionalidad o no, que si el Congreso lo pudo ratificar o no, o si, o sea, detenidos en esa, en ese enjambre de la institucionalidad democrática, que está concebida precisamente para que ahí nos entretengamos. Pero por otro lado, lo que vos decías, no es cierto que el pueblo o que la gente que en su territorio, en su lugar, están pasando las cosas, esté del todo dormida o esperando que pasen. Hay casos emblemáticos. Crawfish Rock es un caso, un ejemplo de resistencia, uh-huh, de lucha, de persistencia. El Aguán, la gente que sigue peleando por la empresa minera Aurora Minerals, la gente de Reitoca, que aunque ahorita está ese proyecto, digamos, también ahí en una con un compás de espera, pero saben que ahí está latente, y el Consejo Indígena como tal, Luarque también movilizado, la gente, ustedes, la gente del Luarque, en la lucha contra el cortijo y por el río Choluteca, Tierras del Padre, toda la lucha que hay en la franja norte del país por este decreto, que lo que ha venido es a despojar al campesinado de la tierra y a proteger la agroindustria. Sí hay movilización, ¿verdad? Solo sí. Pasar diciendo, y caigo a veces en la trampa, ¿no? Porque nos quieren hacer sentir derrota, nos quieren hacer sentir simple y sencillo retroceso. Y yo creo que uh-huh, ojalá el encuentro también renueve esas esperanzas y sacuda, ¿no?, esa idea de inmovilización y de aceptación de todo, porque gobierno, como decís vos, es el que va a solucionar. Nosotros sentémonos y esperémonos, porque como este gobierno es del pueblo, pues lo hará cuando le toque hacerlo. No sé. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Hay una constelación de resistencias vivas en todo el país. Así es. Tal vez muchas narrativas han cambiado, porque para algunas personas había un enemigo común, que era el poder. Juan Orlando pues va personificándose como el máximo exponente de una dictadura, pero era complicado también como hacer más colectivo el entendimiento de que había una estructura detrás, que también están los bancos transnacionales, que se tiene claro a diferentes niveles, pero toda esa complejidad tampoco hay que hacer como quebrarnos, digamos, frente a que no podemos. No es la intención tampoco que todas y todos pensemos igual, para nada. Pero si hay cambios de narrativas, claro que sí, pero algo que no puede pasar son dos cosas, aparte de muchas que probablemente se me escape. Una, que no le podemos seguir restando espacio a los movimientos y a las resistencias territoriales y de pueblo, porque las discusiones partidarias ya tienen suficiente espacio. Tienen la televisión, tienen la radio, las radios más grandes, los medios de comunicación más grandes, tienen ahora, y lo digo así, pero ahora hasta las calles han querido tener por completo. Ya no se tolera que haya movilización, porque es que todo es en contra de Partido Libre, y no funciona así. Y número dos, permitir la desarticulación. Eso no puede pasar, o no podemos permitir que pase, porque los puntos de encuentro son fundamentales para la vida orgánica de todo el movimiento social en general. Han habido varios intentos de poder juntarnos en general como movimientos. Es complicado, ahí vamos, digamos, pero el punto central para el encuentro es, sobre todo, aparte de la discusión en general de la sede, centrarnos en la expresión solidaria de acuerpamiento a la comunidad de Crawfish Rock. Uh-huh, uh-huh. El punto central es demostrar que las compañeras y los compañeros no se encuentran solos en esta lucha, ni solas, sino que hay voces, organizaciones, espacios que siguen pensando que aún con todo lo que nos atraviesa de violencia que estamos enfrentando al día a día, seguimos también enfrentando ese monstruo transnacional multitransnacional, o sea, son más de 850 espacios transnacionales de capitales mundiales que están en las sedes. No es cualquier proyecto, o sea, es un monstruo, literalmente es un monstruo del capitalismo. Cuando vemos de que, por ejemplo, empresas como Facebook están involucradas ahí, empresas como Nestlé, Palantir Technologies, todo este grupo de Silicon Valley, que son los que se dicen dueños del mundo, que se dicen ellos solos, pero que están involucrados a nivel de sede ahí. Ellos tienen un punto de encuentro a nivel mundial en estos tres proyectos. Entonces es fundamental la unidad, y bajo ese criterio que estamos haciendo un esfuerzo para hacer posible un encuentro. El tema de la agenda no está 100% definida, porque se hizo una propuesta de agenda que va a incluir otros puntos en el momento, pero que sobre todo sea un espacio abierto de discusión, de solidaridad. Va a haber una olla comunitaria también para compartir entre todos y todas. Y esperamos de que también dé efecto una acción global contra las sedes que se está preparando para estos días. Una acción global en donde diferentes organizaciones y espacios de otros países, de otros pueblos, envían su saludo y acuerpamiento a la comunidad y a la resistencia en general contra las sedes, al movimiento, y también expresando observancia frente a lo que sucede, porque los niveles de violencia que Próspera tiene, igual que Ciudad Morazán, son muy elevados y en total impunidad. Hace unos días hicimos un recuento de 25 instituciones del Estado, cada una por una, por las omisiones que tiene desde hace 2 años, y que puede hacer y debe hacer, y que no ha hecho durante todo este tiempo. 25 instituciones. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Acordémonos entonces de nuestros antepasados, del lugar del que llegaron y sus caminos andados, de todo lo que sufrieron, de todo lo que cargaron, y también de todos esos que al final nunca llegaron, de las guerras sin sentido del norte aplastando al sur, de los miedos que cargamos desde los tiempos de Ur, de que un árbol es un templo de savia y sabiduría, y que el sol es el origen de toda nuestra energía, de que no hay día sin noche y que no hay vida sin muerte, y de que a veces las cosas solo son cuestión de suerte, de que la palabra importa porque es memoria, conjuro, y porque aquel que la olvida pierde también su futuro. Vámonos a alguna isla, inventemos país, donde toda esta locura se elimine de raíz, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Acordémonos entonces de las madres en las cuevas, arrullándonos con nanas que aún hoy se escuchan nuevas, de las superioridades absurdas de los colores que dividieron al mundo entre esclavos y señores, que de venir por la tierra en libertad nuestros pies, que los límites no existen, por eso su redondez, de la enseñanza del río que se renueva en la cumbre, y la mirada del fuego que brinda calor y lumbre, de que hay que verse a los ojos sin que nos cueste trabajo, nunca de abajo hacia arriba y jamás de arriba abajo, del que contempló los mares soñando con la otra orilla, y la que sembró en la tierra esa primera semilla. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Y eso demuestra que no hay voluntad política frente a esto, más allá de un discurso. Entonces, no es que estemos en contra de las personas que están ahí, pero tenemos absolutamente todo el derecho y el deber de exigir resultados frente a un funcionariado que se comprometió, no solamente de palabra o moral o éticamente, sino también firmó documentos, firmó papeles comprometiéndose con la función pública. Y eso es importante recalcarlo, porque no están regalando el trabajo ahí tampoco. No es porque encerremos el tema en un asunto monetario o de pago, sino porque también hay un deber sobre eso que hay que cumplir y que no solamente es un tema de campaña. Entonces, eso es más, quería... que, más o menos parte del contexto. Sí. Yo te quería hacer una... A ver, comentar algo. A ver, cuando una se pone a buscar, digamos, lo que escasamente se publica en los medios que podemos denominar alternativos, y me estoy refiriendo a Contracorriente, a Criterio, a veces El Libertador, Reporteros de Investigación, Reportar Sin Miedo... Este tipo de medios que, digamos, han venido sosteniendo una palabra crítica, ¿no?, a la actual gestión. Unos más, otros menos, pero siempre hay por ahí alguna cosa que nos puede llamar la atención. Y pareciera entonces que de Próspera lo que tenemos es un edificio grandote que nadie sabe qué va a albergar y hablan del tamaño, digamos, de la infraestructura que se está haciendo ahí. En esa zona, ¿no?, en Roatán. Después de Morazán, bueno, que es un complejo habitacional que iba a tener hasta 15,000 personas viviendo en la zona, pero que ahora es un proyecto inacabado donde ya nadie quiere ir a hacer su choza, ¿verdad?, porque eran chozas las que se iban a hacer en Morazán. Y de la Orquídea es si están exportando o no exportando los chiles de colores. Entonces, esa idea reducida es la que tenemos de lo que implica la sede. No hay en el entendimiento en lo público, digamos, y entre las personas, del tamaño de la perversidad de esta idea, de como vos estabas punteando al inicio de la conversación, que es muchísimo más que eso, ¿no? Y que es una cosa que pone también, yo no diría el fin, como vos lo decías, pero que pone en jaque lo que hasta ahora hemos conocido como neoliberalismo. Y yo me pregunto, ¿dónde nos podemos informar las personas? ¿Dónde vamos a hacer escuela política? Porque no se trata solamente de que si ahorita, por ejemplo, está en ese limbo jurídico, lo que ya está iniciado y demandas más, demandas menos o posibilidad de encontrarles otra forma con la SOLI de que operen con lo que ya tienen hasta ahorita montado. Eso pareciera que se reduce a eso, ¿verdad? Y a mí me parece, yo cada vez que te escucho a vos hablar y la cantidad de información que manejas y que yo espero no se quedara solo en vos y tampoco se quedara solo en Arca y tuviéramos, digamos, como una especie de formación, porque es que se enfrentara a un nuevo monstruo. Tiene otras características, opera de otras formas, tiene colocado su interés en otras formas de la vida o de esta vida inteligente y que es otra cosa, pues, en la que en la que pareciera que nadie tiene manera de detenerlo y hay un decreto mundial de que así va a ser la vida, artificialmente inteligente o inteligentemente artificial, a saber, no sé. Pero de verdad, Christopher, que a mí, cada vez que te escucho hablar, lo que me des como más angustia, y pero no tanto porque la vos estés trayéndonos a una realidad así de dura, sino porque me pregunto por qué de verdad no hay nadie que esté ni escribiendo, ni pensando, ni hablando, ni haciéndonos entender el tamaño de este monstruo que está gestándose. Y esto lo comento, bueno, no solo esperando una reacción tuya, sino reiterándote la invitación desde este espacio modesto, que no tiene grandes niveles de escucha, que estamos dando la lucha para que subsista y para ir creciendo y reiterándote que de verdad soñamos ese espacio para entender a través de ustedes y de vos de manera especial, pues esto que está pasando, ¿no? En el punto en el que estamos, no solo Honduras, sino otros lugares en el mundo. Pues ya hay presidentes también que enarbolan precisamente esta otra forma de gobierno, ¿no? En varias partes del mundo, pero Milei, para hablar de lo más cercano, de lo que más la gente comenta, Bukele en El Salvador, para hablar como de dos personajes de los que aquí se habla mucho. Aquí todo mundo manda esos reels de Bukele y de Milei, pero no. Hace falta que socializar un poco más esta información. Sí, yo lo tomo como una interpelación, porque es lo que me viene, pues, porque sí nos ha faltado mucho de eso. Y pues no sé, en el encuentro hay que hablarlo, hay que expresar esa necesidad que hay, porque sí la hay, de entender y de hacer mapas sobre todas estas cuestiones que no van a terminar ahorita, o sea, que esto va a ser una lucha de muchísimo más tiempo probablemente, y que necesitamos ese espacio, sin duda alguna. Y ahorita que mencionaba a estos dos personajes, están conectados pues con todo este mundo de las sedes como tal. La última, y esto fue algo que descubrimos hace 2 meses justamente, en Palestina se está creando una sede. Y los capitales que están detrás de esto son no de una transnacional solamente, sino que están rectorados por otro gobierno, que es el gobierno de Qatar, haciendo inversión, no, ya, no me gusta usar esa palabra, pero poniendo su capital violento en Palestina para crear un micro país dentro de Palestina en medio de una crisis como la que está viviendo el pueblo de Palestina ahora mismo. O sea, a esos niveles están llegando, digamos, que es reciente, que se une a un montón de situaciones. También en Guatemala, la Universidad Marroquín está participando de Próspera, por ejemplo. O sea, hay mucha tela que cortar sobre todo este tema de la red, cómo se está moviendo este tema del capital y por qué en Honduras justamente, y cómo se junta eso con otros contextos de proyectos que están sucediendo, como el lanzamiento de ese corredor interoceánico que acaban de lanzar, la explotación de petróleo, el contrato del gobierno de Xiomara Castro con Pemex para la asesoría en explotación petrolera en la plataforma norte, o sea, en perjuicio del pueblo Miskito, del pueblo Garífuna, en Cayos Cochinos, en la zona de Río Plátano, en la reserva Tahuaca, en la reserva Pech, en sobre la barrera de corales frente a islas de la Bahía Atlántida. Entonces, es un enjambre, como lo decía, de situaciones tan complicadas y de proyectos grandes que hay y de intereses del capital transnacional, que es muy abrumador, sin duda alguna. ¿Y cómo se junta eso? Porque como no se ha derogado esa reforma constitucional, todas las costas hondureñas siguen sometidas al régimen sede. Todas. La construcción de esta cárcel. Departamentos. Ajá. Sí. La construcción de esta megacárcel. En la isla del Cisne. En la isla del Cisne está ligada, ¿no?, a este proyecto. No tengo como una información de un vínculo directo, pero toda la red de narcotráfico apostó al tema de las sedes. Incluso la reforma del sistema penitenciario tuvo que ver con ese proyecto, sigue teniendo que ver con ese proyecto, porque es un proyecto que fue dirigido aquí en Honduras por el narcotráfico, para obtener más impunidad. Entonces hay un montón de las concesiones mineras que no se han cancelado vía Congreso Nacional, que son 950, la privatización del agua que sigue estando en avances, que la Secretaría de Finanzas no quiere tomar en cuenta todavía después de 2 años, ni el Congreso Nacional sobre la ley marco del agua. Entonces, ¿qué estamos viendo? Para quienes pasamos y que sí, bueno, que estamos como en este mundo de ese tipo de denuncias y de resistencias, sí nos indigna la postura de gobierno. Probablemente para las personas que tienen una afinidad o que su vida tiene otro nivel de privilegio, pues no. Pero sí pasan cosas que merecen mucha atención y que como no vamos a seguir esperando a que el gobierno responda, porque se nos va a ir la vida y la salud con eso, vamos a hacer resistencia. Porque no podemos creernos el cuento tan desgraciado que nos han vendido de que no tenemos poder. Tenemos mucho poder como pueblo y mucho poder en la organización popular. Por eso todos los gobiernos le temen a la organización popular y a la crítica popular. Y ese poder hay que retomarlo, darle forma, apoderarnos de quiénes somos, de nuestra historia, de nuestras raíces, para poder demostrarle a esos gigantes transnacionales que aquí hay resistencia más allá de la espera de un gobierno de izquierda, sino que como territorios, como pueblos, sabemos cómo desmontarlos. Que no esperamos, solamente esperamos un mesías. Porque el tema de los partidos políticos tiene un origen también teologal, de estar esperando un salvador o una salvadora o una persona que va a resolverlo todo mágicamente como milagro. No funciona así. Es por la resistencia. Y esos logros de la resistencia, que el mismo logro es la existencia del movimiento contra las sedes. La existencia también en el tiempo de ese espacio demuestra poder y demuestra interés, demuestra organización, demuestra resistencia viva, activa, que está ahorita mismo. Pero también, Christopher, porque es bien importante que entendamos, que podamos discutir esta situación de que las izquierdas que conocemos en este lado de la Vía Yala, que son pues izquierdas que democráticas o del siglo XXI, o ¿cómo le llaman? Izquierda de la democracia cristiana, o, para poner un ejemplo de la de Nicaragua, ¿no?, que nadie sabe cómo va ese arroz con mango, pero más allá del apellido, ¿no?, izquierda del fulano de tal, democrático, tenemos suficiente experiencias, hemos visto suficiente ya de gobiernos de este tipo que no están peleados con el modelo, impulsan desde sus administraciones gubernamentales el modelo económico extractivista, neoliberal, no están peleados con, porque hay una lógica de que se ocupan recursos, el recurso material está por sobre la idea del cuidado y la defensa del bien de la naturaleza. Entonces, en tanto no entendamos que no es por ahí el camino, porque no es compatible con la vida, porque no podemos seguir, y no es una intención entonces de desideologizar nuestras luchas, sino de poner en la discusión de que esa forma de la izquierda no está contemplando un cuidado del bien común y de la herencia ancestral de los pueblos, y que por lo tanto no podemos seguir haciendo ovaciones de manera ciega, ¿no? Porque no nos sirve, no le sirve a la vida. No es que no te sirva a vos ni no me sirva a mí, pues, es que no le sirve a la vida y a todas las formas de la vida. Se levanta y semillas hoy se plantan, masa crítica que avanza, han dejado en la balanza el mensaje en expansión, biofiles la estación que avanza, el valor de los caídos en vano eso no ha sido, han dejado en la conciencia las pautas de inteligencia, equilibrio natural, protegiendo el manantial, nos concierne humanidad, volver a lo natural, sacar del baúl mental la basura que nos dan y así poder limpiar y sanar, el mineral vegetal, conectar con lo animal, la tarea es educar el consumo sensorial y dejar toda basura que nos limita la mente. Vamos a sembrar la semilla del presente y así poder vivir un futuro coherente. Madre, yo siempre voy a quererte y protegerte. Alerta verde, te cuidaré con mi vida hasta después de muerte. Madre, yo siempre voy a quererte y protegerte. Alerta verde, te cuidaré con mi vida hasta después de muerte. Quiero hacerle un homenaje a aquel personaje, esa mujer ambientalista que es bien lista. Ya saben, hablo de Berta, esta que dejó una puerta abierta para que la sigamos y el psiqui apagamos. Entras en la casa de la lucha, encuentras la raza que se encapucha. Ojalá la humanidad se pone viva y deja de ser tan nociva. Así que acta como te lo dicta tu conciencia, sea orgullo y feliz de lo que hiciste. Encontrado la matriz de las personas que convenciste, de los megaproyectos que venciste, para que este mundo no caiga más profundo. Madre, yo siempre voy a quererte y protegerte. Alerta verde, te cuidaré con mi vida hasta después de muerte. Madre, yo siempre voy a quererte y protegerte. Alerta verde, te cuidaré con mi vida hasta después de muerte. Aunque lo intenten, nunca podrán callar el grito recio del espíritu animal. Cuerpos que afrontan realidades tan duras. Viva la insurrección del pueblo de Honduras. Rey Toca, que te toca el corazón. Río Grande, su razón, se pusieron en acción. Vallecito como una garifuna, yo te recito poemas de cocos bajo la luna. Sácate grande, ya dijo que no, no quiero una maldita ciudad modelo. Seres gentiles que cuidan el manglar, comen curiles, ese es su hogar. Río Blanco recordando a Berta, su gente lucha porque está despierta. Contra la explotación minera hasta Guapinol, se ven en la ceibita de Tocó a Colón. En Locomapa están cuidando el bosque, reconociendo el territorio y yo que. Atención mi gente, nuestra agua peligra, llegó la hora de defender la tigra. Madre, yo siempre voy a quererte y protegerte. Alerta verde, te cuidaré con mi. Usted está escuchando Disonancias, nuestro programa de las 5 de la tarde los días lunes en Disonancias Radio, y estamos entrevistando a Christopher Castillo, conversando con él. Más que bien se lo decíamos durante el tiempo de la entrevista, no se trata de una entrevista como tal estructurada y tiesa, sino más bien de una conversación, y que sea precisamente su respuesta lo que nos vaya dando el hilo para continuar en algo que vaya pues tocando precisamente los puntos que una, digamos, como como habitante más, como ciudadana, como persona de este territorio, le asalta ahí la duda y le asalta ahí la pregunta. Buscando información, y para volver en un ratito a la entrevista con Christopher Castillo, a la última parte de la entrevista, yo quisiera compartir con ustedes un texto de Miguel Maceo. Él es un profesor de historia y es doctor en ciencias sociales. Es docente de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Lanús. Es investigador del Instituto de Estudio de América Latina y el Caribe en la Facultad de Ciencias Sociales y es escritor, es autor de varios libros publicados en Argentina, Venezuela, Chile y Perú. Miguel Maceo escribe algo sobre los libertarios de ultraderecha. Y vamos a leer algunas partecitas de este documento para regresar a la entrevista con Christopher. Él nos dice que los libertarios son una de las expresiones ideológicas del hipercapitalismo que más ha crecido en los últimos años. Pero este crecimiento guarda relación con las situaciones que la misma desregulación del capital ha generado en las últimas décadas, con todo lo que los pueblos retrocedieron en materia de bienes comunes, en materia de propiedad colectiva y estatal, con el avance de los modelos extractivistas y las formas de acumulación por desposesión, con la consolidación de mecanismos verticales de gestión. Cabe señalar, nos dice Miguel Maceo, que estas instituciones no fueron revertidas sustancialmente por los gobiernos progresistas. Más allá, las innegables reparaciones que alteraron en diversos campos. Entonces, los libertarios no irrumpen precisamente en un contexto de fuertes regulaciones al capital en el marco de una correlación de fuerzas favorables a la clase trabajadora. O sea, son la expresión de un poder que hace tiempo se ha desatado. Asimismo, su crecimiento se puede vincular con el éxito del sistema en la fabricación de individuos estandarizados, ultrarracionalizados, formateados geoculturalmente, pero también con el agotamiento de otras políticas de centro, reformistas, populistas, de izquierda, que navegan en el marco del orden establecido y que resultan complementarias del mismo. Políticas que, en los términos de Félix Guattari, no producen territorialidades de reemplazo, o que, en términos gramscianos, no se proponen construir subjetividades, sistemas y bloques contrahegemónicos, o que no logran dar pasos firmes en pos de esa construcción. De este modo, la presencia de los libertarios no deja de ser también el signo de un enorme vacío político e ideológico y de un achicamiento o un adormecimiento de los espacios de retaguardia popular, materiales, sociales, culturales, simbólicos, un signo de la pobreza política, más que teórica, del progresismo y de la izquierda anticapitalista. Porque los libertarios crecen a medida que aumenta la inviabilidad de todo capitalismo social y de toda política humanizadora de las relaciones asimétricas, a medida que el desarrollo histórico achica el margen para el capitalismo reformista, a medida que los supuestos proyectos nacionales y populares se reducen cada vez más a la gestión del Estado de cosas existentes y se limitan a una mediación entre los poderosos y los perdedores, que reproduce esa relación, poniéndole, en el mejor de los casos, algún freno ahí, un poquito de paro, a la voracidad de los poderosos, pero conservando a los perdedores en esa condición. Los libertarios crecen a medida, oigan bien, los libertarios crecen a medida que la izquierda anticapitalista, cultivando estilos apolíneos, gasta sus días en prácticas fragmentadas, testimoniales o conmemorativas. A medida que las dirigencias de las organizaciones populares y los movimientos sociales piensan burocráticamente en administrar la gobernabilidad más que en organizar el conflicto, ¿qué pasará cuando entre en erupción la bronca acumulada? Por obra y gracia de los libertarios, la derecha comienza a ocupar el espacio de lo diabólico, de lo contestatario, de lo culturalmente subversivo, de lo que rompe con la moderación del discurso político promedio, ya sea en un formato neoliberal o neodesarrollista. Además, los libertarios no invocan su idea individualista de la libertad como si se tratara de un proyecto a futuro. Convocan a ejercerla aquí y ahora, o celebran ese tipo de ejercicios, intentan traducir el egoísmo en política. Esta postura les permite desarrollar capacidades de agitación del malestar social. Los libertarios quieren resolver la crisis sistémica profundizando cada una de sus causas estructurales, ya no administrándola o prorrogándola. Su estrategia se basa en el desarrollo de las anomalías del capital, sin más dilaciones. Su propuesta cruda, rabiosa, carece de artificios. A diferencia de los viejos liberales, no apelan a unos supuestos valores espirituales. Pregonan un capitalismo sin atenuantes. Los libertarios son la expresión del capitalismo desenfrenado y dionisíaco, del espíritu animal del empresario ansioso de beneficio. Son la ebriedad y el éxtasis de mercado. Son la irracionalidad más poderosa. Son la versión más exagerada de la tendencia normal de nuestras sociedades neoliberales. Una tendencia orientada a reconocer a los valores de cambio como los únicos organizadores posibles de la producción de valores de uso. Una tendencia autodestructiva de la civilización del capital, pero que nos arrasará a todos y a todas si no somos capaces de desarrollar un sistema alternativo. Todavía no han surgido las fuerzas políticas que desde las posiciones del trabajo, desde los muchos y variados espacios comunales y resistentes, den cuenta de esa misma crisis sistémica y propongan vías para superarla, desde cristalizaciones desalienantes, desde cosmovisiones alternativas, con métodos radicales y con igual crudeza, a través de la eliminación definitiva de sus causas. Porque ese parece ser el gran dilema de nuestro tiempo: profundización o eliminación de las causas estructurales de las crisis sistémicas. Es muy interesante lo que dice este hombre. Miguel Maceo, profesor de historia y doctor en ciencias sociales de Argentina. Y vamos a regresar a la entrevista con nuestro compañero Christopher Castillo, pero vamos a dar espacio a nuestro segmento de arte, aunque como ustedes han estado escuchando en el programa, siempre tenemos un espacio para reflexionar sobre otros temas, porque las opresiones van junto con pegado. No van solas, no pasa una cosa primero y luego la otra, no pasa primero el patriarcado, luego el racismo y luego, no, van imbricadas. van juntas y se desmontan juntas por lo mismo. Entonces, nuestra programación busca tener siempre muchos de esos matices y propone el arte como una forma de trabajar políticamente las sensibilidades, el compromiso político, la organización, en una búsqueda de otra estética también, de estas otras formas, porque estamos muy reñidas con esta otra idea de izquierdas, pues tan ortodoxas, tan dogmáticas, tan populistas, como bien decía Miguel Maceo, ¿no? Tan en la imposibilidad de proponer un modelo alternativo y quedarse en la mera administración de este que exacerba precisamente la desposesión, el despojo, como una vía de la acumulación. Y vamos a volver después de este espacio, ¿no? Para que pensemos desde otro lugar, desde el lugar de la belleza, la propuesta política. Vamos a hacer esta parte musical y regresamos para terminar nuestra entrevista con Christopher Castillo y agradecerles profundamente su compañía en Disonancias y nuestro compromiso de continuar con este espacio, de mejorarlo cada vez, de obtener también sus observaciones para que el espacio mejore técnicamente y sobre todo en términos de contenido, aunque también igual no es una cosa primero y luego la otra, hay que trabajarlos de manera conjunta. Pero lo vamos haciendo y nos vamos comprometiendo con eso. Entonces dejamos con ustedes una canción de Alejo García y Omar Camino, que son dos cantautores de Perú, y esta canción hermosa que se llama así, Los Caminos, porque en eso andamos. Por eso se va a realizar este segundo encuentro de las resistencias contra la sede, porque andamos buscando caminos, porque andamos buscando formas de pensar las resistencias, de vincularlas, de articularlas, y también, como bien lo decía Christopher, de llegar ahí al territorio, al lugar donde resiste la gente de Crawfish Rock, para decirle al patronato y para decirle a las formas organizadas de esa resistencia contra la sede, que habemos personas que habitamos en otros lugares, que llegamos ahí a darles un abrazo, a darles, a escucharles y a comprometernos a continuar la denuncia y a continuar pues una lucha pensada de manera conjunta. Volvemos con esta canción de Los Caminos y de ahí regresamos a nuestra entrevista con Christopher Castillo. Aquí en Disonancias. ¿De dónde a dónde me llevarán mis pasos? ¿En qué posada me ofrecerán abrigo? No tengo más que rumbos pa' mis zapatos. No tengo más que sueños en los bolsillos. Voy cantándole a los caminos. Voy aprendiendo los gajes del olvido. Y conocí el oficio de hacer canciones. Dirán que desconozco los beneficios. De poder y de lujos no hay pretensiones. Este su servidor prefiere otros vicios. Voy cantándole a los caminos, voy aprendiendo los gajes del olvido. Voy sumándome a los paisajes, amando cada piedra de mi destino. Hay noches que a la luna le voy contando sobre lo que he vivido. Por el mundo me iré, y si lo quiere usted, en la mochila llevo canciones, rimas, por si las canta, por si las sueña usted. Cuando la muerte venga estaré esperando con mi valija llena de los caminos. No dejarán que cargue con documentos, pero lo recorrido se irá conmigo. Yo no dejaré testamentos, como legar la risa y la madrugada, porque lo que he tenido lo tiene el viento. ¿Cómo te estará el alma si todo acaba? Si al final de este viaje me queda un canto, lo cantaré sonriendo. Ay. Por el mundo me iré, y si lo quiere usted, en la mochila llevo canciones ricas. Por si las canta, por si las sueña usted. Sí, eso pasa por entender también colectivamente de que podemos hacer las cosas, que el tema legal no es solamente de abogados, que el tema de la política no es solamente de los políticos, sino que tenemos toda la capacidad como colectivo, como pueblo, para poder incidir en eso. Entonces, esa separación que siempre han tratado de construir, en donde está el pueblo y también está lo político, y que le corresponde a las élites gestionarlo, porque no estamos al nivel de un diputado, de un ministro. Por eso en los estatutos, por ejemplo, el reglamento, digamos, de ARCA, tenemos como regla no hacer ovación ni hacer reverencia ante ninguna autoridad, porque no podemos seguirnos doblegando frente a eso. Entonces, sí, comparto, hay que establecer esa discusión, sin duda alguna, de que las dinámicas es que son diferentes en la práctica, además, aunque no tengan toda una teoría detrás, como sí lo tendrán los partidos políticos y su lógica política, político-partidaria, pero los ejercicios populares, aunque no se teoricen, aunque no se escriban, tienen prácticas totalmente distintas a los partidos políticos. Lo que pasa es que siempre va a chocar, para la estructura de la República en general, siempre va a chocar el pueblo como tal, porque así se originó históricamente el concepto de República, que fue construido por una burguesía europea. Y siempre, desde su inicio, allá en Europa, le estorbaba la opinión del pueblo. Aún para el nacimiento de la izquierda en Europa, le estorbó siempre la participación del pueblo. Entonces, sí, yo todo eso, el encuentro va a retomar bastante estas discusiones, va a haber una gran diversidad de organizaciones, además, con diferentes posturas políticas, con diferentes experiencias y miradas de lo que implica hacer resistencia desde su historia, desde su entendimiento de lo que pasa en el contexto respecto a las sedes, pero también respecto en general a los territorios en los que cada uno estamos, y que también se va a fijar fecha para poder realizar un tercer encuentro, que va a ser en otro territorio de conflicto, por otra sede. Que eso también es importante dar un seguimiento, porque muchas veces sí nos sucede que hacemos alguna juntada, alguna actividad colectiva, tenemos muy buenas ideas, muy buenas discusiones, pero no pasan a otro plano. Entonces no se quiere que eso pase ahorita, sino que vamos a hacer otro, ya lo adelanto en el programa, ¿verdad? Otro encuentro este año para seguir con esta discusión, lograr algunos acuerdos de acciones. Y algo interesante es que este encuentro se va a desarrollar paralelo a un encuentro, bueno, es que ellos no hacen encuentros, hacen conferencias de inversionistas internacionales. O sea que ahorita que estemos en este encuentro, dentro de las oficinas de Próspera van a estar esos inversionistas de los que hemos estado hablando este día. Entonces va a ser muy importante que coloquemos la palabra con fuerza, que se escuche, ¿verdad?, de que hay resistencia y que no solamente está en la voz, sino también en la calle, en la pared, en el árbol, en la tierra. Y que, bueno, si se entiende, es un tema de protesta, pues, un tema de protesta. Yo no lo quiero decir explícitamente, pero es un tema de protesta que hay que hacer, no solamente de aquí, sino, y lo hemos dicho porque algunos compañeros y compañeras de otros países que han estado en comunicación nos han dicho, aquí estamos viendo cosas muy similares que están pasando, y nos preguntamos qué está pasando y nos recordamos que en Honduras hay algo así. Entonces, eso que usted hablaba de la lección y de toda la experiencia de resistencia, pero también del tema de formación, de información sobre las sedes, es algo que al mundo entero le va a servir. Sobre lo que pasa aquí. Así es. Christopher, bueno, yo no quiero tomarte toda tu tarde. Me imagino la cantidad de trabajo que hay alrededor de la organización de este encuentro, que ya va a ser, ya es 24 de febrero, ya falta poquito. Y pues decirles que ahí vamos a estar, ¿verdad? Con Disonancias. Todavía no tengo los recursos, digamos, técnicos para garantizar la cantidad de entrevistas que yo estoy haciéndome la expectativa de poder tener. Pero sí, seguro que a nivel de contactos y cosas que puedan, pues dársele continuidad, va a ser para nosotras desde Disonancias una oportunidad grande que agradecemos. Agradecemos que nos hayan invitado y comprometernos, pues, ¿verdad?, a continuar. Yo lo que voy a hacer es que te voy a llamar una vez a la semana y vamos a hacer un programa que se va a llamar Movimiento Nacional. Excelente. Contra la Sede. Entonces yo solo voy a tener la responsabilidad de estar de este lado y vos me vas a decir, hasta eso va a poder hacer vos. Mire, Carlita, vamos a hablar de esto y esto. Y entonces yo voy a conducir para que hables de eso y eso. Porque sí hace falta, es vital. Sí. Es vital porque es demasiado perverso, es demasiado, pues tal vez no es tan nuevo, pero digamos ya hay niveles de concreción que pues sí están significando para la gente muerte, despojo, dolor, y no es nuestra responsabilidad hablar de eso, advertirlo y entenderlo para oponernos, pues para crear precisamente organización, oposición y estas otras formas tan hermosas en las que vamos construyendo en paralelo y con muchísima dificultad nuestra propia propuesta de autonomía, de construcción del bienestar y de la comunidad. Eso creo yo que sobre todo al final lo que sí podemos hacer, ¿verdad? Lo que sí es realizable, lo que sí es ir construyendo. Y yo sé que ustedes desde ARCA, de manera pues paralela, están en ese afán, sembrando, construyendo desde otras miradas. Y eso, Christopher, es pensamiento político. No es un libro, no es un texto, no es una ponencia. No tiene que ver con la forma en que la academia nos dijo que se construye el pensamiento. Pero ahí hay pensamiento, hay construcción de pensamiento en hechos, en formas concretas de vivir y apostarle a la vida. Y ese tiene que ser también nuestro desafío. El pensamiento no solo está en textos y no es exclusividad de la academia. Los pueblos construimos pensamiento político. Así que, gracias. Sí, algunas anotaciones finales también para agradecer profundamente este espacio tan, tan bonito. Es que las organizaciones, personas que quieran enviar un saludo, que están escuchando este programa y que quieran enviar su saludo al encuentro, pues pueden enviarlo a Disonancias Radio para que también nos lo transmitan por acá, para que pues para ir sumando voces, hacemos esa ya no estamos usando la palabra invitación, sino convocatoria, para que envíen su saludo. Y también recordar de que durante el encuentro se van a estar haciendo algunas publicaciones en redes sociales con la intención de que haya más movimiento de discusión también en esa virtualidad, para que las personas que no han logrado, que no lograron pues llegar o que tienen dificultades para poder movilizarse, puedan estar al tanto de cómo se está desarrollando el encuentro, y también se puedan sumar algunas acciones que se van a estar convocando posterior al encuentro. Y además, las personas que quieran dar algún apoyo de cualquier tipo para el desarrollo del encuentro, todos los apoyos son bienvenidos, éticos obviamente, en que para llevar a cabo este encuentro se pueden dar, por ejemplo, frutas o arroz, o frijoles, maíz, aceite, sal o azúcar para poder juntar la comida de la olla popular. Y eso, así como esa convocatoria para que las personas puedan apoyar de diferentes formas, compartiendo también las publicaciones. Si hay alguna situación de riesgo durante el encuentro, también les invitamos a que estén pendientes para que la denuncia sea amplia, sea colectiva y llegue también a otros oídos, a otras miradas. Y bueno, vamos a estar ahí en el encuentro, y muchas gracias a Disonancias Radio, que nos va a estar acompañando en este encuentro nacional. Van a haber compañeros y compañeras de 10 departamentos del país, y que la discusión va a estar bastante interesante, con diferentes miradas desde diferentes territorios. Así va a ser. Y si los saludos ustedes quieren también irnoslos pasando para intercalarlos en nuestra programación, ¿verdad?, de todo el día, con el mayor de los gustos. Si tuvieran alguna cosa que ya estuviese producida en audio, ¿verdad?, para hacer conocer el encuentro, también completamente a la orden. Y si no, pues haremos algo y lo estaremos a la inversa, compartiendo desde nosotras hacia ustedes, ¿verdad?, porque esto se construye así, por las buenas voluntades y los compromisos políticos que vamos adquiriendo, ¿verdad?, en la medida en que nos vamos acercando a estos encuentros. Sí. Una pregunta es bien Muchas básica, y, pero así muy de logística. Para las personas que se transporten desde los distintos lugares, ¿no va a haber problema para llevar en el medio de transporte que se use, pues eso, queso, o frijoles o arroz, o las cosas que una lleve? No habrá problema. Por ahí habría que preguntar, fíjate, Cristo. No, hay personas que vamos a ir con menos peso en la maleta, en la mochila, para poder recoger algunos insumos que las personas quieran donar. Sí hay un límite de peso en el transporte, pero como vamos varias personas, pues ahí vamos a juntar. O si quieren hacer una donación económica para comprarlo en la isla, pues también es bienvenido. Sí, solo que allá todo es un poquito más caro, ¿no? Valdría la pena poder llevar algunas cosas. Un poquito mucho. Un poquito mucho más caro. Sí. Bueno. Sí. Perfecto, Christopher. ¿Alguna cosa más que quisieras agregar? Tenemos todavía ahí un par de minutitos. Sí, vamos a estar también haciendo denuncias desde las páginas de ARCA, del Movimiento Nacional, sobre el tema de Vitalia. Entonces vamos a hacer unos, ya no se llama Twitter, pero lo que era Twitter antes, vamos a hacer como unos hilos, de que así le dicen a esas publicaciones que son como varias cosas en una sola. Algo así, para poniendo como información para las personas que quieran como conocer un poco más de lo que es Vitalia, porque hay dos cosas que no podemos olvidar, en especial para la gente que vive en las ciudades. La primera sede por decreto fue en Tegucigalpa. Y con esto quiero decir de que nadie, ningún territorio está exento o porque es urbano para que aparezca un proyecto de estos. De hecho, aquí habían dos, que era en la zona de Triquilapa, en Suyapa, y la otra sede Mariposa en el Parque Nacional La Tigra. Entonces, ya circundaban esos territorios, digamos. Eso por un lado. O sea, lo digo en el sentido de que no, ningún lugar está exento de que pueda aparecer o que exista una sede, porque nadie sabe cuántas cartas constitutivas hay, solamente las que tenemos en mano, pero no sabemos si hay más. Y número dos, que Vitalia han hecho el anuncio, estos desgraciados de Próspera, que van a ubicarlo en algún territorio en Honduras. O sea, que no Lo han necesariamente va a ser dicho. en Roatán, sino que dicen en algún territorio. Así que pongo esta alerta también para que todos los territorios estemos como alertas de cualquier situación que pase en cada lugar, porque no se sabe cuándo se va a hacer. Sí se sabe que más o menos en junio empezaría el desarrollo de este proyecto, así que tenemos tiempo para ir haciendo también como esa mirada colectiva de identificar situaciones extrañas en cada lugar que puedan darnos indicios de que está pasando algo relacionado a Vitalia. Así es. Y bueno, y todo lo que nos vayan pasando, igual lo hacemos en formato de audio, tal cual, o buscamos la manera de, ¿verdad?, de hacerlo de manera que sea atractivo radialmente hablando, y lo vamos difundiendo, y lo vamos difundiendo. Estos materiales tienen la ventaja de que se producen y se comparten con las radios comunitarias y eso es una cosa que sirve mucho también para el trabajo de difusión y de estas alertas tan importantes que ustedes están generando desde ARCA y el Movimiento Nacional contra la Sede. Gracias, Así Christopher. es. Y si no, muchas gracias a usted. No, gracias, de verdad, de Un verdad. abrazo. Te quiero mucho, que lo sepa el mundo. Yo también. La ternura también es parte de todo Claro. esto, y tan importante, y que se nos olvida a veces también Sí. demostrarnos afecto, y que Así es es. súper importante para darnos mucha fuerza. Así es. Así que con toda la ternura del mundo, mi abrazo para vos y para todo el equipo de ARCA y nuestro respeto, ¿verdad? Y nos vemos pronto. Nos encontramos pronto. Y gracias Muchas también, gracias. gracias Christopher, y gracias a toda la gente que nos acompañó en este Disonancias de lunes y esperamos realmente que haya llenado su sé que no logramos cubrir todo con Christopher. Yo quise hacer una conversación que fuera más allá de lo que ya sabemos a través de estos medios alternativos que precisamente en la entrevista mencionamos respecto al marco jurídico que permite o no, o que esta pregunta tan básica de están o no están derogadas. Sabemos que los proyectos están funcionando, no han parado, más menos, pero están funcionando. Y lo que sí sabemos es que mucho, mucho de lo que pase o no pasa por voluntad política. Y mucho de lo que pase o no está en la resistencia que los pueblos de manera organizada hagan en los territorios donde se siembra esta desesperanza y este peligro para las comunidades. Así que iremos en otros programas también, continuaremos conversando con Christopher, ya aquí ya lo comprometimos para un programa que se llame y que aborde exclusivamente el tema de las sedes. Y esta vez, en el 2024, no va a ser amenaza, va a ser realidad. Sí. Así que gracias a toda la gente que nos acompañó este lunes y nos continuamos encontrando en la semana. Recuerden que de martes a jueves tenemos el espacio de 5 a 6 de la tarde, el Desinformémonos por la radio, precisamente para tener lecturas de profundidad sobre cómo funciona el modelo y vernos en espejos de resistencias territoriales en otras partes de la Via Yala y otras partes del mundo, y haciendo solidaridad precisamente con esas luchas. Y recuerden también que este programa tiene repetición a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana para quienes están en otras latitudes y al mediodía del día siguiente. Así que con ese cariño de siempre nos despedimos, agradeciéndole a Christopher Castillo su tiempo, su palabra y su capacidad enorme de investigación y de manejo de nombres, fechas, instituciones y todo esto que ojalá se reproduzca en más Christophers para poder hacer las resistencias que necesitamos desde el conocimiento y pues de los aprendizajes que como pueblos estamos llamados a tener. Así que gracias y nos vemos. Sí. Si navego con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. A lo mejor no hayamos coincidido en todas las ideas, pero lo que sí es segurito es que coincidimos en disonancias. Escuchamos algo fuera de las voces dominantes y disonamos, porque muchos siglos, mundos y espacios habrán para la disonancia si seguimos andando con el corazón abierto, con justicia entre las palabras y las acciones, y con la posibilidad de celebrar las diferencias, las disidencias, las disonancias. La vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y gracias por haber coincidido en disonancias.